Aquí Tochilo y Temjun. Qui tutti lo siamo insieme. Ici on lutte tous ensemble. Aquí todos luchamos juntos. Aquí llegaron las hormigas, vamos conquistando tierras enemigas, invisibles, silenciosas. Noche de orgía de vegetales, nuevamente aquí presente. ¿Cómo le va, señorita? ¿Cómo anda, querida amiga Maísa? Aquí nos encuentra la velada de viernes por la noche. Viernes por la noche, llegando al fin de año. Llegando la marcha del orgullo en la ciudad de La Plata. Marcha autoconvocada. Hola por la cola para tutti mundo. Ander, bien piola. La verdad, yo estoy muy contenta de que esto va a pasar en esta ciudad. Es muy lindo lo que se está armando. Una gran movida. Además, todos juntes, haciendo una organización ahí comunitaria, autoconvocada, cooperativa. El pasado miércoles estuvimos en la radio abierta de que se hizo acá la actividad, la jornada por el Olga Vázquez, por la que sea nuestro y la expropiación definitiva. Y también ahí estuve invitando a todos los heteroflexibles que tengan ganas de participar en la Marcha del Orgullo. Porque, a ver, ¿quién no? Un viernes a la noche, después de las 4 o 5 de la mañana, estuvo re buena onda con la comunidad. ¿Quién no? Verdaderamente. ¿Quién no tiene ganas de hacer una probadita así, no? Como al gustito nuevo un de helado. Un ratoncito. A ver. Pero además, más allá del ratoncito, ¿no? La Marcha del Orgullo es una marcha por la diversidad y es ganar los derechos de las libertades de todas las personas. Es marchar por la posibilidad de ser libres, sin por etiquetas. Supuesto, de decidir sobre nuestros cuerpos. Exactamente. Así y por que también pedir. Más de uno creo que se indigna con un montón de situaciones de discriminación, de marginalidad, de asesinatos y situaciones no tan contentas. Absolutamente. Que pasan por la ciudad todo el tiempo, de violencia, como con las personas trans, con las normativas que quieren aplicar a la zona roja, como las personas. Si bien la marcha es nuestra y no vamos a dejar que la copen como ha pasado en Capital, no, quiero decir, de todas maneras están invitadis, invitadas, invitades, invitados, todas las personas que tengan ganas de apoyar esta marcha por la diversidad, la marcha del orgullo platense autoconvocada, Ander bien piola, que va a suceder mañana. Mañana a las 3 ya arrancamos, esto es como una vigilia. Vamos a tomar mucho café. No, cualquiera. Coca-Cola. No, tampoco. Porque acá hasta las 3 de la tarde mañana no paramos de bailar esta orgía que también se viene movidita y danzarina. Con Bruno del otro lado de los controles operándonos, musicalizando hasta que llegue el burbu. Y además, por si fuera poco, esta noche nos vienen a musicalizar en vivo. Nos vienen a musicalizar en vivo, eso es maravilloso. Además, está empezando también el Festival Anormales. Hoy a la noche vamos a estar pasando información sobre eso. Las 3 fines de semana que se vienen con un montón de bandas, gente de Capital, muestras de fotos. Maravilloso el festival. Alta movida, que alta se vuelve movida a repetir en La Plata. Además, nuestro querido amigo Steph, que le pone todo el cuerpo a ese festival y lo lleva por el mundo dando vueltas, ahora lo trae a la mecha, a 1 y 65, acá unas cuadras, donde has estado tocando vos, May. Ahí, cerquita nomás. Un lugar súper hermoso, llenándolo de energía. Y bueno, un montón de cosas. Ya le dijimos, gracias por las flores con Gerardo Echeverría más tarde, el burbu, previa de la marcha, previa de normales. Parece que amenaza a la tributada con volver. ¡Wow! Amenaza con volver, parece que volvió de un viaje y está como indignada. Se encontró con esta realidad del 8N. Revelaciones, no sabe, mirá, de la orgía por la noche. Yo tengo que ir a la orgía porque no sabe a dónde denunciar todas las cosas que siente. Zarpado. Así zarpado. Que bueno, quédate ahí del otro lado de la 106.3 o si estás escuchándonos desde radionautafm.wordpress.com también nos puedes escribir a nuestro Facebook, Maísa, que es ¿cómo? Orgía con mayúscula de vegetales. Con mayúsculas al 512-1690. Sonando están las hormigas, que parece que el lunes van a estar sonando en Plaza Moreno. Al que no se haya enterado se va enterando. Y acá en esta orgía de vegetales, viernes por la noche, una noche espléndida, cálida, pero no agobiante, fresquita. Está para pero tomarse un traguito, ¿no? Sentarte ahí en el patio y escuchar. Poner la radio, escuchar energía de vegetales, bailarte unos temitas y prepararte para la previa de ir hoy a la noche al festival y mañana a la marcha. Hacete la pedicura. ¿Dulce o salado? Al horno. Love in the middle of a firefight. تعمل فيها على تستعمل عاش الصحراء حرة عطا لدينا اليمة Aquí Tochlu y Temchun Cuisto de los Ya el programa número 34. ¿Quién iba a decirlo? Llegamos a noviembre. Ya pasamos la edad de Cristo. Pasamos la edad de Cristo. O sea, ya estamos más santificadas que nunca. Bienvenida, Coquita Canela. ¿Cómo Hola. Estás? Muy bien. Muy de viernes de noviembre. Que viste que ya te agarra un poco con el aliento cansado. Tirada, con mal aliento. Con mal aliento. Peleándola. Pero bueno, noviembre. Pero feliz de venir a los orgías vegetales que es tan espontánea que me encanta. Noviembre escorpiano. Total. Escorpiano, luna en Escorpio. Yo estoy una te amor, digo, una energía hermosa. El jueves es mi cumpleaños, quiero que lo sepan. ¡Ay, cuánto, Melita! 27, o sea que ya después del jueves me puedo suicidar re tranquila que soy una rocker. Obvio, no, no, si pasás los 27, yo tengo 28. Como que me di cuenta de que no era tan rockera como suponía. Todavía la. Y si pasás los 27, no sos tan rockera. No, sí, verdad, es así. Ay, pero bueno. Amy. Encontrarme con Amy, con Kurt, con Kirk Bain, con Gilda. Con Aretha Franklin, con Jim Hendrix, nos drogamos. Increíble. Todo. No, ni siquiera, ya estoy más zen todavía, ¿entendés? Yo creo que no lo voy a hacer nada. Bueno, pensá que te podrías encontrar. Bueno, si el viernes vengo, es que estuve pensando al respecto de esto. Bien, bien. No, y aparte lo que tiene noviembre es que es súper colorido porque es el mes de la diversidad en Argentina. Así que es genial porque están las marchas acá en Capital, que fue la del sábado que estuvo zarpada. No sé si la vieron. Yo fui te a vi, la marcha. Te vi a los besos. ¿Qué te vas a hacer la que no estabas? Te vi amoreando. Bueno, es así. En el Escorpio me toca todo, ¿viste? A mí. Qué suerte. Qué suerte. Qué suerte ser de Escorpio en noviembre, que es tan lésbico, gay. Y estar trans, enamorada. Y estar enamorada. Agradezco, mira. Todo el combo. La ya empezó el balance. Empezamos a hacer balance. Te llego a noviembre enamorada. Oh, ¿vos no? Sí, ¿qué pasó? ¿Sí? Contame. No voy a dar detalles. Ah, ¿no querés hablar de tu vida privada? No voy a hablar de mi vida privada, pero estoy muy enamorada. Mirá que basta, no quiero hablar bueno, más. Listo. Okay. May, ¿cómo te fue este año? ¿Con qué? No, yo no hago balance público. Hago balance manera, público nada más. No creo que a nadie le interese. Vengo así, como tengo el balance así, digamos. A flor de piel. Soy este balance. No hablo de mi vida privada. No hablo de mi vida privada. O sea. Che, ¿y es verdad que hoy sorteamos este sándwich? Hoy sorteamos este sándwich. Nosotras tres. Pueden comunicarte. ¿Por quién votan? ¿Voten quién se come el sándwich hoy? No, bueno, pero volviendo al mes de la diversidad, está zarpado, va a haber de todo. Podemos. Ya está sucediendo de está todo. Está pasando de todo. ¿Qué datos tenés vos? Yo sé que hoy en la noche empieza el Festival Anormales. Festival Anormales es un festival feminista LGTBI, todas las siglas que se les ocurra, itinerante, que ya pasado por varios países de Latinoamérica y está basada en las discriminaciones en cuanto a cuestiones de género. Es muy interesante la recopilación que fue haciendo Steph, que es quien construye este festival, durante su vida, de material, ya sea artístico como documentales y material cinematográfico, que aportan a nuestras posibilidades de pensar y conocer sobre las cuestiones de género muchísimos, pero muchísimos datos. Yo creo que varias de las cosas más interesantes que aprendí sobre género, sobre la posibilidad de pensar en el género desde una mirada, desde una perspectiva realmente amplia, diversa e innovadora, fueron dentro del festival. Y lo más interesante de eso es que se hace desde los documentales, las películas, las producciones fotográficas, pictóricas, musicales y de todo tipo artísticas que hace la misma gente de la comunidad. O sea, todas las obras de arte. No, representaciones de cómo te ve la heterosexualidad que todo el tiempo te lo están ofreciendo aparte. Exactamente. No es eso, sino es una recopilación de producciones, ya sea audiovisuales como de otros tipos, incluso muchas cosas que suceden en vivo mismo. Performance y recitales. Es una gran palabra. Etcétera. que bueno, que son creadas por gente de la comunidad que necesita, dice, tiene ganas, es activista, se comunica y está creando estas propias producciones con propio sentido, está bueno, y significado. Es para mí lo más potente que tiene también Anormales es eso, es que uno a veces habla de personas, sí, seguimos lamentablemente invisibilizando un montón de corporalidades disidentes a la norma binómica, que el festival te da ahí al toque el acceso y te viabiliza un montón la imaginación también, porque sí, trata de que son cuerpos que también son deseados y tienen que ver con una visibilidad muy fuerte de eso, que para mí es más que así celebrable y poderosa. Así, porque vos decís, es, tipo, ah, un pibe trans, un intersex, o sea, como cuando te estás encontrando a veces, dialogando con la gente también, que te dice, ay, pero ¿cómo? ¿Qué es eso? O sea, el festival responde y mucho más allá también de qué se trata construir una sexualidad, una identidad alternativa. Género, ¿no? Sí. Exactamente. El festival además es un espacio muy militante, que se adhiere a un montón de consignas, por ejemplo, a la campaña Stop 2012, que es la campaña internacional contra la despatologización de las personas trans. El festival es a favor de la legalización total del aborto, por la difusión del sexo seguro, impacto del SIDA. Habla también de las operaciones de normalización impuestas a las personas intersex, contra el sexismo, la transfobia, la lesfobia, la gayfobia, biofobia, intersexofobia. Y proponen estas diversas temáticas, esto, ¿no? Documentales, exposiciones, talleres, o sea que va a estar súper interesante. Son tres fines de semana. Es re este completito. Fin de semana, el otro fin de semana y el otro fin de semana. Y en ellos va a suceder de todo. Yo la voy a ir tirando a poquito. Tirar un par de datos. Tiro toda hoy, va a ser demasiado. Pero hoy mismo ya está sucediendo en el festival. Está la exposición, que eso va a estar constantemente en la mecha 1:65. En la exposición hay de todo, hay artistas de todos lados. Bueno. Hay fotos de Dan People, Destroy Gander, Mutrate, Kai, Lisa Kremer, Irene, Gonzalo Giachino, Juan Manuel Burgos, Pablo Mancilla, Amuri Grisel, Malas como las Arañas, Subdomo, OTD, Máscaras. Toda esa gente está exponiendo ahí, es gente de todo el país y también algunas personas de Europa. Y, wow, es muy wow. Después tenemos 21 horas, hoy sucedió un documental sobre identidad de género. Hubo también un audiovisual de las chicas de Mujeres al Borde de Colombia. Un audiovisual muy interesante que estuvimos hablando el programa ese pasado mismo. De las construcciones de, así es, los audiovisuales donde participa Michelle, Claudia, todas estas chicas que estuvimos allá en Paraguay. Bueno, 22:30, que no van a poder ir porque están escuchando Orgía de Vegetales, va a estar el documental sobre aborto clandestino, crucifixión democrática, que hizo la colectiva Elsa Torres. Y hoy a las 0:40 va a estar nuestra compañera Andrea de Transparencia haciendo una performance. Luego van a estar pasando música. Mañana, después de la marcha, infaltable, se me increíble, van para allá. Después hablamos de la marcha, todo. Se me van para allá después de la marcha y va a estar el documental Transformen, también de la escuela de las chicas de Colombia. 10 malas preguntas, que es un documental cortito que vi, que es muy genial ese documental, hecho por una chica trans. Es un documental de Estados Unidos. Qué bueno. Que lo hace una artista trans, que no me acuerdo su nombre. Y hace las 10 preguntas que nunca hay que hacerle a una persona trans. Es muy, pero muy interesante el documental. Bueno, sí, después van divertido. A estar, sí, está muy bueno. Después van a estar dando Loca, Loca, Loca, que también es puro un cine. Documental. Así es. Y va a cerrar la sesión de cine con Transhumeantes, que es un corto. Estos son cinco cortos. Es un corto también de la Escuela de Activismo Audiovisual Al Borde sobre el tema trans. Un mini documental que está buenísimo. 22 horas, El Orden de las Palabras. El tema es trans intersexos, tema trans intersexos, es un largometraje de 75 minutos. Luego se va a hacer una charla, debate, para charlar sobre lo que ha sucedido con las pelis. A las 12 de la noche va a estar Rodrigo Peiretti. Recomendadísimo espectáculo de Rodrigo Peiretti, sí. Guitarra Llorona. Rodrigo Peiretti es un actor, hace un espectáculo músico teatral donde nos propone hacernos algunas preguntas sobre el amor prometido. y esta idea de cómo es el amor a través de unas canciones con mucho humor, con unas rancheras mexicanas de por medio. Es muy lindo el espectáculo de Rodrigo. Realmente yo bueno, ya nos lo vendiste mucho. Todo, digamos. ¿Rodrigo o Ricardo? Rodrigo Peiretti. Ah, Ricardo Rubén Peiretti. Rodrigo otro. Tengo de oído a ese. ¿Quién es? No sé. Ay. Ahora averiguamos. Y luego va a estar la celebración de la marcha con el DJ Voodoo Selector, que estuvo en la fiesta de hoy día. Y el Gordo Puto, que estrena ahí. El Gordo Puto se va a dar a la luz. ¿Quién es el Gordo Puto? ¿Un DJ? El Gordo Puto. ¿Se llama Gordo Puto? Es un nuevo DJ que se llama el Gordo Puto. ¡Ay, qué extraño! ¡Me encanta! ¡Qué extraño! Está lleno de gordos putos. ¡Mal! ¿Quién será? ¿Cuál de todos los gordos putos es? Yo sé quién es, pero no lo voy a decir. El 80% son ositos. Comunicate sí. A Orquídea Vegetales, el Facebook, a ver quién es, en tu hipótesis, el Gordo Puto. Sí, por favor, lo queremos saber. Mañana lo leemos igual, pero lo queremos saber. No le vamos a sacar fotos, vamos a mantener la incógnita. Está súper intenso. Quien quiera más información, la busca por Facebook. Esto es en la mecha 1:65. ¿Y a qué hora empieza? Empieza casi todos los días a partir de las 20 horas. Es este viernes, este sábado y así sucesivamente. Pero pueden buscar el programa si quieren en Facebook. Facebook. Yo lo vi. En anormales. En anormales. Así mismo. Y ahí pueden ver todo lo que va a ver porque está, pero muy intenso. Maísa Boé se presenta en... Maísa Boé se presenta el día primero, sábado primero, el último día del festival. Ok, entonces te vamos a ver ahí. Mientras ahí tanto, también sabemos que va a haber el operador tatuador que tenemos. Así es, también. Va a estar Bruno pinchando. Y Santa Cachucha. Qué genial. Bueno, pero va a estar completísimo esto. Sí. Me encanta. Se viene con Tutti. Es noviembre, revolución sexual. Sí, basta de diversidad. Basta. Basta de casamiento, matrimonio igualitario. Basta, se acabó. Queremos revolución sexual, quilombo en las calles de ya. Todo el país. Revolución sexual. Revolucionate, a ver. ¿Tú quieres? ¿Dulce? ¿O salado? Al horno. Buenas noches, Lazy Love, presente acá. Y amorosas noches para todis. ¿Cómo andan? Bien, acá estamos. Expectantes del orgullo de mañana. Orgullosas. Orgullosas. Claro. Ansiosas, diría, con tanto movimiento. Genial. Bueno, al final lo que parecía un rumor que el otro día en la reunión que tuvimos en la semana hablábamos, al final se concretó y expropiaron la casa de Barreda, en la cual se va a hacer una casa de contra la violencia de género, como una ONG. Un espacio cultural. Un espacio cultural. ¡Wow! Zarpado, alta casa aparte. Sí, se va a llamar Azucena Villaflor. Bueno, el logro lo tuvo por parte de las Azucenas. Hay cosas que... O sea, va a funcionar porque expropiaron también los muebles y van a ser como una especie de museo. Eso yo no sé si me interesaría tanto que pase de impresión. En ese espacio. Por ejemplo, están los portarretratos. ¿Por qué no hacemos una fogata más que un museo? Sí. Claro, un ar de muebles. La cama donde Barreda hacía sus porquerías agresivas. Conchito. Conchito. Ponele. Sí, oye, sí justo, horrible. Sí, a mí sí, también. Sí. Sí, no me adentré mucho en... en ver que me gustaría saber algún tipo de opinión. A mí me parece que está buenísimo que la hayan expropiado con esos fines. Después, sí. Las mediaciones... Loco también, que las esa casa estuvo en alquiler históricamente y nunca se alquiló, por suerte. Porque, mamita, qué energía. Además, hay que tener ganas. Amoníaco, lavanda, mirra, hay que tener de todo para limpiar la energía de esa casa. ¿Pero qué es lo que van a hacer ahora con la casa? Centro cultural, porque lo que yo sabía es que va a estar la ONG María Puebla, es la que toma la casa, digamos, con el favor de la expropiación por parte del Estado municipal. Claro, bueno, por eso, yo no quiero hablar mucho porque no sé cuáles son las mediaciones entre la municipalidad, porque ahí siempre donde hay un detallecito. Donde hay patas orgánicas, no sé, no me animo a decir nada porque todavía es muy reciente. Pero bueno, qué sé yo, dentro de todo, si va a ser como una casa que contenga casos de violencia de género, me parece que esos fines son más sí, que obvio, favorables. Estaría re bueno. Pero bueno, yo quiero dejar como un lado la militancia, ¿no? Y terminar la semana como un poco en joda. Más relajada. Pero si mañana hay una marcha. Bueno, también. Pero bueno, cargate de energía. Si la joda es nuestra militancia. Si nuestra venganza es el feliz. Claro, bueno, pero... Si no se puede bailar, no quiero tu revolución y sigo. Claro, bueno. La noticia de lo de Barreda, bueno, puede ser un poco pum para arriba, pero bueno, yo quería traer otro tipo de noticias algo. Como... No te dejamos hablando. No, de Barreda. ¿Vieron que estuvo en el 8N? Sí, pidiendo Barreda, seguridad. Caceroleando. Pidiendo seguridad. Sí, claro. Parado, Barreda. Seguridad de gente como él, ¿no? Barreda pide seguridad, no somos nada. No, aparte, no muy nada, yo vi la foto, no estaba con una camisa floreada y una cacerola ahí posando. Con cara de, ay, me pescaron. El tema, lo triste de todo eso, que es ante esa foto, algunos dicen, yo si lo veo por la calle, me da escalofrío, como comentario de la gente. Y otro, si lo ve a Cristina la mata. Y otros dicen, yo si lo veo, me saco una foto y le pido un autógrafo. Y mucha gente comenta eso. Digo, en el imaginario de mucha gente es un ídolo. Entonces, claro, bueno, no es tan loco que salga ahí impunemente a pedir seguridad, bueno, como toda la impunidad que hubo, ¿no? Pero bueno. Le habían hecho tipo una tarjetita, ¿cómo se llaman las tarjetitas esas católicas? Estampita. Una estampita. Sí. Bueno, yo lo que quería contarles. Una estampita de Barreda, perdón. Sí, hay estampita de Barreda. Me muero. Samba. Está bien, es coherente con la secta de pedófilos, quiero decir. Bueno, y hablando de pedófilos, a un tipo en Zimbabue lo arrestaron por tener sexo en sus pensamientos. ¿Eh? En sus pensamientos. Resulta. Pero ya no se puede. Nada, boluda. No, van a censurar otra vez, Marisa. Yo te dije. A la hoguera. Claro, resulta que este tipo de 27 años fue detenido. En un instituto de menores. Porque estaba practicando. Claro, estaba practicando. ¿Cómo se dieron cuenta? Claro, estaba practicando un tipo de magia negra llamada Mubobo Bobo. Claro, esto fue en Zimbabue. A una mujer. Mubobo Bobo. Claro, pero en Zimbabue. Suena más, ¿no? En una terminal de colectivos, bueno, parece que es una especie de hechizo vudú con la que un hombre puede tener relaciones con una mujer usando solamente su mente, sin ningún tipo de contacto físico. Bueno, los diarios, un diario, claro, informó que... ¿Ella dio declaraciones al respecto? No. Ahí va, pará, no nos adelantemos. Unos agentes. Todo, ya. Claro. Dice que lo detuvieron después de notar los movimientos extraños del hombre. Así fue como decidieron intervenir en las aventuras imaginativas. Estaba moviendo así tipo el perrito cuando te agarra la pata. No, no fueron. Está bien, no está teniendo sexo, pero. No se informaron detalladamente cómo fueron estos movimientos. Se estaba haciendo demasiado explícito. Otro diario local dijo que. Este tipo fue visto sudando y que mostraba una expresión similar a la de una persona que está teniendo relaciones sexuales mientras sus ojos se fijaban en una muchacha que está ahí parada. Pero, claro, lo que dice la chica, la supuesta víctima... Pero a mí eso me pasó en Paraguay. Confesó que tuvo inusuales sensaciones en sus partes internas. O sea que sí. ¿Le gustó? Inusuales. La chica tuvo inusuales sensaciones. La que fue hechizada, digamos. Dijo ella que se sintió violada mentalmente. Que tuvo inusuales sensaciones en su cuerpo, en sus partes íntimas. Cualquiera, porque es como pasarle la responsabilidad. Le pasó la responsabilidad. Ella se mojó y la culpa la tuvo él. Bueno, no sé, hay que ver. No sé, bueno, lo llamativo es. Magia, igual. Imagínate que se te para un tipo y se te empieza a hacer movimientos lascivos adelante tuyo mirándote y transpira y se le para el pito y todo. No la vas a pasar bien. Claro, bueno, en eso no fueron muy. Claro. Claro, eso es acoso, ¿no es? Bueno, por eso digo, a mí me pasa. Claro, lo extraño de esto, yo lo que quería contar que hay como muchas especies de estas magias, de cosas que se pueden practicar y que verdaderamente digo, como que tienen como un efecto, porque uno puede parecer que no, pero bueno. ¿Trajiste algún ejercicio de Mubobo para hoy? Claro. Tenemos que buscarlo. Hay una sociedad que cree en el Espíritu Santo. Si después no, de eso, chicos, para acá, obvio, toda la magia. Si no te animás a encararla, Mubobo. Bueno, sería. Mubobo. Bueno, yo esta, cuando yo la encaré, dije, acá salta mi parte feminista extrema y la hago mierda. Y después no era para hacerla tan mierda. ¿Te porque gustó? Un tipo demanda a su mujer por ser horrible. ¿Qué? Un tipo en China demanda a su mujer por ser horrible. Y en el juicio, en el juicio, gana. Ganó el tipo. ¿Qué? $120,000. ¿Por qué lo, qué? Bueno, pero yo les cuento. Dejen de lavar dinero. Les cuento. Tenés razón, ¿qué pasó? El tipo tiene un hijo. Una hija con esta mujer. Y la hija era horrible. Era rara al lado de él. Entonces el tipo la acusa de que la había engañado. Ahí la mujer hace media culpa y dice, no, mira, antes que me conocieras me hice 10 cirugías estéticas, yo era esta. Entonces le conceden al tipo el derecho a divorciarse porque la mujer lo había engañado emocionalmente. Una especie de fraude. Fue en la figura jurídica. O sea, está como Para mí es muy graciosa. Yo quería terminar bien arriba. No se puede creer. Pero vos imaginate que te casás con una mujer, que ellos tienen un hijo y no sé, sale una nariz así, ponele. Yo digo, estas cosas le pasan a la gente normal. Entre comillas. Pero suerte a nosotros no nos pasan estas cosas. Yo, la gente normal es boluda, vos estás diciendo. Porque el tipo... o sea, el tipo no te va a dar cuenta que tiene todo tajeado. No, bueno, a lo mejor a él en su momento le gustó. A mí lo que me parece horrible, de todas maneras, es esta cosa del juicio de lo bello, lo feo, lo estético. Lo estético y todo. La mujer está, ¿no? También habiendo tenido que transformar todo su cuerpo para tratar de ser una persona más o menos feliz. Por eso me parece que hay que tomarlo desde eso. Nos podemos reír, pero la verdad que es patético. Es patético, totalmente patético. Y digamos, y este fallo que fue por como daño emocional. O sea, te dañan la emotividad de... Creo que él se enteró que era fe y dijo, ¿nos divorciamos? Me engañaste, le dijo. Se la bajó. Se la bajó mal, no se la podía volver a subir. Le gustaban feas a él, en realidad. Claro. ¿Te das cuenta? Para mí... Increíble. Sí, aparte son como muchas patas, porque digo, esto de también... me engañaste, viste, como... Tiene como un montón de lecturas, ¿no? Pero bueno, no obstante, a mí estas cosas me parece que son muy chinas. Son recontra, son cuentos chinos. Son. Y bueno, después el otro día nos colgamos mucho hablando de esto de el fin del mundo maya, del 12 del 12 del 12. No sé si recuerdan que hablamos mucho de eso. Bueno, ¿vieron que ahora se usa mucho comprar por internet con descuentos, cupones de descuentos? Groupon. Bueno, en Rusia venden el 50% de descuento para el fin del mundo maya. ¿Cómo? En Rusia solamente. ¿Un sitio de cupones ruso? Media vida. No, para todos aquellos que deseen comprar su redención en la iglesia católica antes de que llegue el temeroso apocalipsis anunciado por el calendario maya. No, los católicos, yo... No, no. Siempre a los mayas cuando le conviene. ¿Entendés? Pero son los mejores comerciantes del universo. Los persiguieron, los mataron, los destrozaron, pero ahora que le pueden sacar un billete, no, los mayas tienen razón, ¿eh? En diciembre el que no compra... Eso sí que es un cuento chino también, ¿eh? Zarpado. La verdad. Salía, o sea, 500 rublos, que sería algo así como 15 dólares para liberarse de todo pecado. ¿$15? ¿Barato? Dice que la idea fue de la iglesia católica de Assisi, ubicada en la región de Umbría, que está dispuesta a rezar y otorgarles el perdón a todos los... A cambio de $15. $15. A todos los pecadores interesados. A mitad de precio, a mitad de precio. O sea, antes te rezan por 30, ahora con este cupón. Con liquidación. Por $15. ¿Pero es por pecado el cupón o...? Liquidación de redención. Claro, porque dice, hay más buenas noticias. No importa cuántas maldades haya hecho el comprador en estos años, porque hay lugar para todos los pecadores. Aquel que desee redimirse puede aprovechar la oferta para el beneficio personal, incluso para regalar a sus seres queridos. Igual, chicos, bueno. Te lo regalo para Navidad. ¿Para Navidad? Vamos a Navidad. Me parece que antes de Navidad necesita ser nuevo socio la iglesia, pues está quedando un toque capaz en déficit o algo de eso. Porque no, no lo creo. Hace... Pero es la política más pedorra que le conocí. Totalmente. Iglesia, para mí fue para hacerlo mierda. Hizo cruzadas que saqueó a media humanidad, colonizó América, mató a toda la población originaria, persiguió a los mayas, a todos los pueblos originarios, y ahora les cree para sacar un billete. No lo puedo creer. No, y encima en Rusia, todo comunista. El mundo está del orto. ¿Qué es esto? Estamos todos locos. El mundo del revés. No lo puedo creer. El reino del revés. Bueno, y no voy a seguir haciendo mierda todo el capitalismo ni el colonialismo. No, ¿cómo que no? Por favor. Sí. Porque no, en realidad quiero traer un poema de los que a veces escribo y que, bueno, para hoy quise traer uno para amenizar la noche, por terminar favor, un poquito Lacey, con más amor, ¿no? Así que, bueno, se llama algo. Quiero escribir algo que nadie haya escrito, pensar algo que nadie haya pensado, sentir algo que nadie haya sentido. Escribo amor, pienso amor, siento amor. ¿Acaso no es algo trillado? No, es algo infinito. Opa. Así que, bueno, con eso me despido. Y al infinito y más allá. Y más allá. Y nos veremos mañana, ¿no? En la marcha del mañana, orgullo. Obvio. Mañana, porque, bueno, a las 3 en Plaza Moreno. Yo voy a llegar un poquito más tarde, pero bueno, me acercaré, arrimaré el bochincito. Que bueno, tengo, tengo obligaciones académicas. No, ojalá, ojalá, diría mi tía. Bueno, así que como siempre les digo, ámense mucho, dense muchos besos, porque el amor sin besos es como la pizza sin queso. Hasta el viernes que viene. Chau, Lazy. Muchas gracias, Lazy Love. Seguimos Energía de Vegetales luego de un temita musical. Energía de Vegetales. ¿Aló? Thank you. Thanks, I love it. You bring me food, I need it. You give me love, I feel it. I look at the two of us in sympathy with everything we see. I never want anything, it's easy. You buy whatever I need, but look at my hopes, look at my dreams. The currency we spent, I love you, you pay. Broadway to tell me who you are. We never ever argue, we never calculate the currency we spent. I love you, you pay my rent. But look at my hopes, look at my dreams. The currency we spent. I love you, you pay. Look at my dreams, the currency we spent. I love you, you pay my rent. But look at my hopes, look at my dreams, the currency we spent. I love you, you pay. It's easy, it's so easy. I love you, you pay my rent. It's easy, it's so easy. I love you. Porque no solo hablamos, sino que también escribimos. Facebook, Radionauta. En nuestro muro, libre expresión. Radionauta. FM 106.3. Radionauta. FM 106.3. Ahora en Radionauta, orgía de vegetales. Orgía de vegetales. Aborto por ti, aborto por mí, aborto por todos aquí. Aborto por ti, aborto por mí, aborto por todas aquí. Porque ninguno puede decidir sobre ti. Si más Hola, por la cola. Hola, por la cola. Hola, bien, bien piola. Me encanta que estemos con este ánimo, palpitando lo que vamos a colear mañana. Por favor, sale la marcha de Plaza Moreno mañana a las 15 horas. A las 18 sale la marcha y a las 15 nos juntamos a palpitar. A palpitarla. La marcha del orgullo, Jolly. Yo iba a decir que la marcha del orgullo de Capital realmente cada vez me pone más casi de mal humor. De los pelos. ¿Por qué? ¿Viste cómo roban en la marcha del orgullo zarpado de Capital? Te afanan siempre. Mirá, si no te roban, no le roban nada al lado. Yo pensé que ibas a hablar de la cámpora diversa y de todos los putos peronistas. Quería hacer ese comentario colorido porque... Igual es cierto, es cierto. Yo conozco nuestra compañera, Andrea. fue robada en la marcha, la dejaron casi en calzones. No, bueno, por eso. Decir. Yo perdí la identidad una vuelta en la marcha del orgullo. Y bueno, ¿viste? De verdad. Vamos. Te digo, ¿eh? Me robaron el documento, después me adulteraron la identidad y me pidieron créditos a mi nombre. Horrible, una historia tremendo. Que tremendo. No veo el caso. Pero de todas maneras. En el Verásquede. En la marcha. Igual. Estaba la Cámpora pleno, los putos peronistas, que yo terrible. En un momento marché con los putos peronistas, lo voy a confesar. ¿Y a mí? Me quisieron subir al camión una amiga, mi amiga Amanda, no, me quiso por subir Dios. Al camión y le dije, Amanda, no te abuses de que estoy de fiesta para hacer esto. Te recuerdo a Amanda, sí. Te recuerdo a Amanda. Pero lo que no me cabía, te ponían dos cumbias a la marcha peronista, pará. Pará. No, horrible. Pará. Me la bajaban. Te la bajaban, mal. ¿Entendés? Te eso, dan el gustito y... Claro, eso marcha, es lo que yo no. digo. Un o sea, cántico tan retrógrada en encima de la mentiroso, banda, un mentiroso. No importa eso, la marcha es nuestra, eso es invisibilización. Es invisibilización, porque nosotros es vamos a gritar, somos todos LGTBQI. Y además... No, peronista. A mí me dijeron, yo no estuve, pero a ver que si me corroboran este dato. Me dijeron que hubo una asociación católica gay. Ay, no cierto? Lo vi. Yo sí, tampoco te digo. Que estaban... Pero sí, pero están no desde hace bastante. De sí, sí, sí. Se agrupan aparte tipo cómo hicimos para entender a la familia de que nuestro pasa hijo que era gay. Yo no los vi porque en la marcha siempre están nunca se hacen cargo de su propia putez y... aparte no los veo cuando van. A mí me parece demasiado, sinceramente me parece demasiado, también me parece demasiado que los discursos circulen alrededor de lo K cuando hay tantas cosas para obvio decirle. Y que mira, ayer tuve justamente un debate con una amiga que es K respecto a la ley de identidad, que me decía, gracias a los Kirchner tuvimos la ley de identidad. Y en realidad, loca, es desconocer años y años de lucha del movimiento. Militancia. Y que mucha militancia y que lo reconoce en un contexto político de ser progre. Y no tienen ni idea de lo que votaron, porque cuando lo preguntás es como que estaban a las perdidas. Pero tenemos la ley igual, no importa. No importa. Lo que digo es, no es un triunfo acá, sino que es un triunfo del movimiento. ¿Es cierto que había unos inflables de Cristina y Néstor? ¿Es cierto no, eso? No, yo no los vi los inflables, pero sí en la marcha. En un momento iba bailando con los putos peronistas, porque a mí con la cumbia me podés. Y en un momento iba la así bailando, la miro, de la lo tenía Perón al lado. Perón ah. con los brazos abiertos al lado de un cartel de putos peronistas. Yo iba marchando y él... al mismo paso en el camión. Fue como impresionante. Impresionante. Imagínate, ¿no? que yo que tu historia fue como impactante. Emotivo. Estoy hablando con Perón. Ey. Pero bueno. Fuerte. No, fue fuerte y me parece que hubo. Por ejemplo, estaba hasta el UCR. Yo un momento me perdí, estaba con el UCR. Digo, ¿qué es esto? ¿Balbín era gay? ¿Qué pasó? No entiendo. ¿Qué hago acá? Pero bueno, me parece que estuvo bueno y lo que estuvo buenísimo fueron los espectáculos después. Que estuvimos descontrolando Lía Cruzete recuperada, gracias al cielo. Sí, gracias a ¿qué? Dios que está sana y salva entera. Y la plaza previa también estuvo buena. Bocha de gente, bocha de gente. Eso es lo zarpado, o sea, que salió un montón de gente a la calle. Mucho giro igual en la marcha del orgullo, quiero decirles. Como no puede faltar. Giro, mucha... mucha montaje, levante, mirada, ah, mucho beso, mucha cosa. Mucha tranzada, me qué gusta suerte. Eso. Sí, sí. Cumbia queers aparte también por si Lía Cruzet no nos había Diosas. Dejado incendiadas. Bueno, pero mañana agárrate, mami, salí con Carefree porque la que se viene es tremenda. Sí. Yo quiero hacer una crítica igual a eso. Carefree. Quiero hacer una crítica a la convocatoria de la marcha de Capital que contrató a la gente para tocar, que digo, hay artistas que le ponen el cuerpo a la militancia durante muchos años y que cuando la marcha no tenía fondos, cuando la marcha no era subvencionada por fondos, tocaban. Esos artistas tocaban gratis. Y hoy día, Celeste Carballo, no creo que sea el caso. Celeste Carballo estaba sobreexcitada. Yo me consta que las cumbia queers cobran un caché y cobran un caché muy alto. ¡Oh, fuerte! ¡Qué declaración! Muy alto. Me consta eso. Me consta que no son unas chicas no, militantes. Bueno, pero justamente. ¿Cuál es la diferencia? ¿Quién organiza la marcha? Totalmente. El hay problema no son villa. Las cumbias, ¿no? El problema no, son las obvio, cumbias. Está trabajan. Todo bien con las chicas, pero lo que digo de la hecho, gente las que... cumbias mañana vienen y DJ Wawis va a estar pasando música también. La gente que organiza una marcha y que tiene fondo para hacerlo, que apoya a los artistas que en algún momento han ido gratarola obvio. A ponerle el cuerpo y le garpe a esos artistas. Pero también, ¿no? Te digo que fue medio como una despedida para algunos artistas, ¿eh? Porque Bueno, Lía siempre está en el límite. Ay, yo me daba esa sensación, la tendremos el año que viene, viste, me agarró como... No sé, pero pasó. ¿Y Celeste Carballo qué me decís? Uf. No paró. Y Leo García también está un poco grande ya. No, pero Celeste Carballo estaba como emocionada, nos estuvo haciendo un ejercicio de wow. 10 minutos. Hacía mucho que no veía tanta gente. Como que todo bien, igual la marcha copada. 200.000 personas. Genial, mucha gente, pero... Celeste casi me dejás afónica. Yo un ratito te hago la segunda, pero... Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Ahí manejando el público, pará. Claro, pará. Canto colectivo. Canto colectivo, todo bien. Si somos una hermandad, somos... Le nació la docencia. De esta sociedad heterosexual. Faltó besada. Yo igual te digo que más o menos. No sé en qué lado estabas vos, Bruno, que te quejás de la besada, pero hubo besada. Lo que digo es que mañana se viene con toda la besada, se viene con toda la marcha, me parece que está buenísimo. Se viene con agite militante y activista, porque van a estar las chicas de Otrans también, va a haber también una con... Pecoraro, Yoshua, parece que viene... Miss Bolivia. Viene Miss Bolivia. Chico, ninguno. Y quiero decir que en este caso no hubo plata ni para el sonido, o sea, hasta el sonido se está... autogestionando, autoconvocadamente. Sí, Hasta hace días diciendo, loco, hacemos una vaquita para pagar el sonido. Así eso es una marcha. Obvio, pero me parece que lo que está se buenísimo, construye desde re abajo. Y que está re bueno porque es la quinta marcha que se hace acá en La Plata, que las primeras que se hicieron estaban convocados por algunos grupos del INADI que quizás estaban acá, pero que no... No cortaban ni pinchaban. No, pero te caía algún monigote de capital y te daba un discurso tremendo. Y esta por las redes sociales. Y esta fue por las redes sociales, por todos los gays, torta, trans que hay acá. Y que me parece que está buenísimo que la podamos autoconvocar y salir a la calle a exigir y a pedir, no por la visibilidad nada más, porque con la pinta de torta, trans y gay que tenemos acá no es necesario decir me estoy visibilizando. Pero sí, lo que está bueno es poder mostrar como cierta fuerza política y qué es lo que se está pidiendo cuando uno está luchando contra un régimen heteronormativo que genera todo un sistema de representaciones donde no nos incluye. Entonces, ahí seguir exigiendo y seguir pidiendo y tomando la calle y decir acá estamos, no nos van a pasar por arriba y no nos conforman las leyes que nos dan, por más que son bienvenidas, me parece que eso es súper interesante. Así que mañana vamos todes. Yo no me quiero casar, pero si vos querés casarte, vení también y hacemos casamiento público y masivo. Por el aborto, legal, seguro y gratuito, por la diversidad de género. Obvio. Por el derecho a decidir de una vez. Es el derecho a decidir. Por la corporalidad de nuestra sexualidad, mi culo, mi concha, mi pija, hace lo que quiere. Mis tetitos. ¡Hola! ¡Hola, cola! ¿Quién llega? ¡Loca! ¡Qué loca! Estoy como loca, como loca. ¿Qué haces, diputada? Me voy un rato, me voy. Un rato del país. ¿Qué confianza que tiene usted con la tributada? Hay que dice que la tributada es del pueblo. Yo soy del pueblo y para el pueblo, porque para el pueblo lo que es del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Te ¡qué puedo, bueno! Tributada, ¿te puedo tutear? Teteame. Teteame, mejor. Todo este año me moría de ganas de tutear. Mejor teteame, pero siempre tan conservadora. Yo la tuteo enseguida. Pero bueno, es una funcionaria pública. ¿Vos cómo estás? ¿Dónde estabas, tributada? Anduve por todos lados. ¿Triputeando por ahí? Me fui a triputear a Chile y a Paraguay. ¡Qué increíble! Y la estuve triputeando como loca, pero ahora estoy como indignada. ¿Qué te indigna tanto? Me indigné porque vuelvo de mis viajes, digo yo, que me fui por allá y contaba, ¿no? Porque en Argentina ahora somos un país muy progresista, tenemos ley de género, estamos por votar el aborto, todas estas cosas maravillosas que están pasando. Cuando vuelvo me encuentro en las redes sociales esta cosa del 8N. Ah, ¿viste? ¿Qué pasó? Dije yo. ¿Qué pasó? La clase media argentina. Ganó Bloomberg. Un horror. Un horror. Yo no puedo creer lo que está sucediendo. ¿Cómo ¿Te cruzaste con Barreda también ahí? Yo no fui al 8N de ninguna manera. No, jamás. Ni siquiera estaba acá. Si me lo yo pensé que había sido ahí como a... ¿Lo viste desde el balcón? A evangelizar. Yo estaba de viaje. Cuando vuelvo me encuentro las fotos en el Facebook. Increíble. Las fotos en el Facebook y digo, ¿qué está pasando acá? ¿Qué está pasando acá? Y me pasó de todo, ¿no? Porque empiezo a ver, ¿no? Los carteles, la gente, ¿no? Las consignas del 8N. Digo, ¿qué es esto? Las consignas del 8N. Pedimos decencia. ¡Pedimos decencia! ¿A quién se la pedís? Hola, vengo, tengo 10 pesos, dame todo en decencia. ¿Cuándo la tuviste? Eso? ¿De dónde la sacaste? Ni en la santería la vas a conseguir. ¿Pero quién quiere decencia? Me acordé que cuando estábamos allá en Paraguay con la orgía, que venían y nos querían llevar presas porque decían que estábamos haciendo atentado al pudor, nos decían que era nuestro delito. ¿Al sudor? ¿Al pudor de al quién? Calor. Decíamos, al calor. A un aire acondicionado, traeme. Ahora, yo después recopilé algunos datos y dije, claro, clase media argentina, ¿no? La hipócrita clase media argentina, que ya sabemos es la que tanto dice, por ejemplo, con los militares estábamos mejores. ¿Por qué no será que vuelve Menem? Digo, la montonera esta que tenemos de presidenta. La famosa marcha autoconvocada. Tengo miedo. Autoconvocada. Cuánta inseguridad. Autoconvocada. Y los medios estos masivos de comunicación que se la pasan de haciendo discursos. Yo no soy K. Lo quiero aclarar porque esto va a sonar como que sí, soy K. Pero digo, yo bueno, no soy K. Pero de todas maneras, la gente no se da cuenta que había... Canal 13 lo transmitió 8 horas seguidas. Los millones de banderitas y de carteles hechos en impresoras de computadora. Esa gente, digo, ¿de dónde lo sacó? ¿El pueblo tiene impresoras? Tiene impresoras, ¿no? El pueblo te pinta carteles con sangre. Después me enteré unos datos que dije, bueno, esto es interesante. El 8 de noviembre nació Astiz, por ejemplo. Mirá. Nació Astiz y murió Macera. ¡Wow! Fíjate, ¿no? Casualidad esto, ¿es una casualidad o no es una casualidad? Alguien que me lo diga, ¿no? Es casi como, es como si fuera la redención católica, ¿viste? Festejamos el 24 por la muerte de sí, el 12 de octubre. Es un horror, un horror. La gente pedía por una democracia real. Y yo me preguntaba, ¿no? Y decían, la Constitución es sagrada. La Constitución es sagrada. Y salir a decir que... ¿El Estado laico? ¿Qué pasa? Guachaputa, decían los carteles, hablando de la presidenta. Y después pedían, esos son los que pedían decencia. Esos son los que pedían decencia y además los que pedían que la mina se vaya del gobierno. Me agarró la inflación, o sea, a la decencia de esa gente. Increíble. Si la democracia es sagrada y la Constitución también, ¿con qué cara salís a decir que la mina se vaya del poder? A ver, ¿no? Es un gobierno constitucional. Ahora pero nadie la votó. También, claro, y nadie la votó. Igual que a Menem. En la ciudad más fascista de todo el país. No sé si la más fascista, porque hay ciudades del interior que son mega fascistas. Pero digo, en una de las ciudades que maneja gran parte de la economía del país. Que votó a Macri. Que vota a Macri. A ver. Es un fascista descarado. Que si fuera por él prendería fuego todas las villas. De la Sota digo, igual no se queda ellos, atrás. Amigos, de la Sota íntimos. Es otro capítulo, porque... Unos carteles que me sorprendieron, ¿no? Una fue que hablan de ella como el cristinismo, ¿no? Y yo digo, bueno, cristinismo contra cristianismo. Viene bien, como así la claro, cosa, ¿no? Eso es lo habría que hacer cristinismo versus cristianismo. Se contrase. Se contrase. Hagan chucha con chucha contra. Que la van a pasar mejor. Había uno que le reclamaba y decía, Cristina, compadre, nos estás enseñando a odiar, le decían. Oh, o sea, pobrecito, bueno, claro, como nunca tuvo hambre. No te enteraste, claro. Nunca tuvo hambre. Nunca tuvo un trabajo de mierda. Nunca se le rompió una zapatilla y tuvo que andar con los pies afuera. Nunca abusaron sexualmente en ningún trabajo del pobre hombre. Claro, claro, pobrecito, la pasó siempre si bien. Si fueras un resentido social, como todos nosotros, tendrías un margen más de tolerancia. Habría nacido odiando, ¿no? Bueno, parece que este señor... Un amoroso. Le echaba la culpa a Cristina de que le estaban enseñando a odiar. Pero por favor, esto es qué terrible. Chico tan amoroso. Guacha yegua, te haremos cerrar el hocico y bajar la cabeza. No pusieron ojete, no pusieron ojete porque les pareció fuerte. Una pero... mujer, quiero decir, una mujer. Era poco digno. Era para poco un cartel. Era poco decente. Y una mujer. Poco no, caí... El Word no se lo reconocía como válido. Se lo cambió solo. Ahora, después había otro que decía, pensar diferente está bien. Menos mal, pensé menos. Yo. ¿Quién era? Videla. Imagínate. Agosti lo llevó. Y bueno, y así va, ¿no? Los medios políticos, los opositores, todo el mundo se lava las manitos diciendo que esto fue una marcha convocada por las redes sociales y por el pueblo y por la gente. Y entonces yo lo que me preguntaba, y leí por ahí en un comentario de una compañera de Facebook, es en el momento en el que esta gente que avala tanto estos golpes, como el golpe parlamentario de Paraguay, que nació claro. de esta misma manera, ¿no? ¿Qué van a decir? Cuando tengamos un golpe militar o cuando estemos en un estado de sitio, van a decir, no, pero teníamos 1 millón de me gustas y unas 400.000 tuiteadas, diciendo que nadie quería este gobierno, ¿no? Así es como construimos la democracia que tanto dice esta gente de y además, digo, la democracia como que es todo un mega debate, ¿no? Pero digo, la democracia no son los cada 4 años ir y votar, sino que se construye poder político y poder popular. Y me parece que va por ahí, porque hay un montón de otro tipo de alternativas que tienen que ver con contrarrestar el poder que da el Estado o que dan los Kirchner. Un ejemplo es que estemos en esta radio. Entonces, así digo, es. Hay un montón de otras formas de construir poder y de hacer política que no tienen que ver con agarrar una cacerola, ni tienen que ver con seguir exigiéndole a Cristina, que yo por mí una patada en el orto, Cristina. Totalmente. Esos discursos fascistas. Pero entre toda esta cuestión, yo digo, por un lado... Quiero hacer un paréntesis, además, esta radio, que es radio comunitaria, ley de medios alternativos también, nos involucra, y esta radio no se la debemos tampoco ni en pedo a este gobierno, y la ley de medios mucho menos, como era la ley de identidad de género. Claro. O sea, hay una apropiación de luchas populares muy grandes, pero que ni siquiera ha alcanzado como para que la imagen de esta presidenta quede un poco mejor parada. Justamente no. Por eso digo, bueno, más allá de todo, yo le doy la bienvenida a la militancia política, a la clase media fascista, cristianista y careta de la Argentina. Porque es la primera vez que esta clase media dice ser parte de la militancia. Entonces, bueno, primero, gente, bienvenidos. La verdad, su comienzo ha sido patético, pero esperamos que puedan ir aprendiendo durante el tiempo lo que verdaderamente significa ponerle el cuerpo a la militancia. Esta derecha que ahora necesita hacer una militancia, antes tenía a los militares de su lado y todo era más simple porque el Poder Ejecutivo Nacional no se tenía que hacer cargo de los militares. Entonces, ahora que eso se complica, lo vemos que en toda Latinoamérica pasa lo mismo. Cuando la derecha quiere avanzar y no tiene las armas, lo hace desde estos discursos, lo hace con los grandes medios, pero depende de todos nosotros. Esta yegua que le saca el presupuesto a las Fuerzas Armadas, un país igualmente sin ejército, no sabe defenderse. O sea, que... Una militancia hecha por rubias teñidas, yo no la quiero, no la apoyo, no me interesa. No, lo voy a decir. Pará, ¿qué hacemos con Meli? ¿Qué hacemos con Meli? No, bueno, todo viene. Perdón. Gamura es lo último que se pierde, mi querida. Hay rubias, rubias teñidas. Hace 2 meses. Hay rubias teñidas y rubias teñidas. Yo bueno, me refiero a las que platinadas, se hacen los claritos, tienen el pelo planchado y llevan en sus manos un cartel que dice cosas como esta: no al nuevo Código Civil que promueve el aborto, la eutanasia, la homosexualidad, la drogadicción, el ateísmo y el divorcio. Dale, dale, dale, no cogemos más si querés. No cogemos más. Yo creo que tenía 20 años, me dio un miedo cuando la vi en la fotito, dije, pobre chica. Por otro lado, dije, ¿dónde está ese Código Civil? Está buenísimo. Obvio. Yo quiero... Se provocó de constitución. Que se apruebe ya, claro. Educación sexual agarró. Pero además, pobrecita, no quiere ni tener derecho a divorciarse. Yo realmente creo que esa chica... Tía de blanco estaría. Era, es para mí que María es la hija de Walt Disney y la tenían congelada y la descongelaron ahora, porque si no, no lo puedo entender. Como no quiere ni siquiera el divorcio. Bueno, es un poquito patético. Bueno, yo creo que vamos a tener que ir al 8N a robar. A saltar a la gente cheta. A ganar zapatilla. O sea, todo bien, sigan juntándose. Nosotros vamos a estar ahí. Yo también, pero también quiero dejar bien claro que a esta militancia de clase media, de panzas llenas, de calzones caro cuore, yo no le hago el aguante. Yo tampoco. Todo bien, sus reclamos serán o no serán dignos. A mí me parece que se están equivocando derechos con privilegios y que solo salen a la calle cuando no pueden comprar dólares e irse a Miami. Obvio, el hambre no les es un problema. A la militancia del 8N, bienvenidos a la militancia. Empiecen a reflexionar, ojalá se puedan involucrar con la política, darse cuenta que hay mucha gente cagándose de hambre, para bien o para mal, con Cristina o sin Cristina. Ojalá podamos construir un país mejor que incluya la diversidad. Ustedes empiecen a entender cuál es la diferencia entre privilegios y derechos. Agarrame el cardón. Oh.

Que va a quedar acá para ustedes, para Urgía. Gracias. Y qué belleza, ¿qué es esto aparte? Es el disco y hicimos una edición con DVD para. Wow. Con DVD, qué belleza. Así, ¿quién diseñó esta hermosura? Yo. Gerardo. Yo es Gerardo. Eso es a propósito. Sabías. Sí, hicimos una edición de unos. A esta altura 130 más o menos, un número sí. 150, no más, 160 más. De ahora sí, es ahí, bandejita sí, como unos 200. Hay sí. como unos 200 disquitos sí. dando vuelta. Sí, hicimos una preventa de disco para poder editarlo porque no nos daba la guita y teníamos la idea de con quiénes queríamos trabajar y por o sea suerte pudimos involucrar a mucha gente. Es casi un disco cooperativo. Sí, es en realidad es eso, porque toda la gente que, bueno, Leticia Barbeito que hizo la gráfica, Flor de G que hizo las fotos, después Sofía Scatini y Maite Marcó se encargaron de las filmaciones del DVD, lo grabamos en Nacao, Nacao Studio, después bueno, el Nicolás Natalini, que le mando un saludo, seguramente está ahí escuchando, también nos entregó mucho de su conocimiento y su tiempo. Y bueno, nadie recibió un mango hasta que el disco empezó a rodar, ¿viste? Y todavía estamos ahí terminando de pagar cosas y eso se pudo hacer gracias justamente a esa preventa que hicimos. Así que... ¡Qué maravilloso! Y si alguien de repente ahora escucha y dice, qué bueno, yo quiero apoyar este proyecto y me gusta la música, ¿dónde puede conseguir este disco? Los discos, la semana que viene vamos a estar, no, edición simple. Más sí, cerquita, te necesitamos más cerquita. A ver, ahí la negra. Ahí va. Edición simple, a partir más o menos de ahora, sí. Va a empezar a salir. Pero también nos pueden encontrar en internet. Tenemos un Bandcamp y, Gracias por las Flores. Graciasporlasflores.bandcamp.com. Y ahí está el disco con las letras, con la gráfica, se puede descargar, copiar, repartir ahí. Que es la idea. Compartir todo. Y todo aquel que quiera la edición del disco para también darnos una mano, se va a empezar a sacar una misma edición, pero sin DVD ahora. La idea era que, bueno, todos los que nos dieron ese apoyo al principio se lleven una edición con DVD. A partir de ahora vamos a hacer una edición sin DVD, pero de la misma calidad, así que. Que el que quiere, pedir ahí por el claro, Facebook. Lo encargan en el Facebook y nosotros nos encargamos de contactarlos. Sí, o en alguna fecha también, sí, cuando quieran. Qué bueno. Y Gracias por las Flores son ustedes dos y... Y faltan. Faltan, ¿no? Falta el Tote. Falta el Tote. Somos un trío. Sí, somos un trío. ¿Qué toca el Tote? Y el Tote es como... El Tote es como el comodín. Sí. No, él no. se encarga de baterías y percusiones en general. Pero tenemos una formación de trío y nos gusta eso de empezar a corrernos. Entonces, en algún tema él también toca guitarra, canta. Después yo toco melódica. En un tema él también toca melódica. Ahora se van acá, rotando sí, un poco. Ahora acá nos metimos. La negrita va a empezar con el tema de la percu y ahí. Qué bueno. De a poquito vamos metiéndonos. Sí. La idea es como poder, aunque sea manejarnos, como para poder rotar. Porque nada, está bueno, la pasamos bien así también. Está buenísimo. ¿Y los temas son de autoría de ustedes? Sí, sí, todos. Sí. Todos sí. los temas. Sí. ¿Y los componen entre los tres o cómo va fluyendo eso? Sí, el tema es, las letras son de acá, las trae él hasta ahora. Yo estoy creando, estoy mostrando, estamos ahí como tratando de que sea de a todos, pero hasta ahora las letras son del muchacho. Sí, la propuesta en general es esa, como... Somos todos, tres claro. y los tres participan claro, por igual. De repente uno tira una semillita claro, y ahí claro. se va van creando. Aportando ideas. Sí. En general hasta ahora era así. Crece así, un bosque. Digamos, los, claro. Sí, sí, se sí. tiran las letras con más o menos una armonía. Falta poesía ya. Gracias por las flores. Escuchame. Estoy en el tema. Escuchame decir negra y yo quiero escucharte porque todo bien con la venta del producto, pero a mí si no me mostrás lo que tenés para darme... Sigue candente la mesa. Obvio, estás en Orgía. Bienvenidos a Orgía de Vegetales. Un placer. Bueno, vamos a escuchar entonces un temita. ¿Qué temita? ¿Cómo se llama? En el viento. Bueno, en vos, el viento. Sí, vamos a hacer En el viento. Es uno de los temas tema nuevos. Nuevo. Sí. Que ahora si lo quieren escuchar en vivo y con banda, con el que falta. El 24 vamos a estar tocando en el Lice, allá en Villa Lisa, gratis. Y después el 8 en Azulunala, que hay una movida de Bulbo, que es un grupo de fotografía en el cual está Leti Barbeito. Así que vamos a estar tocando ahí. Pero bueno, ahora vamos a hacer una versión. Parate. Sentite libre, sacate la ropa si querés, todo, nos va a encantar. Movete por el espacio, nos encanta. A mí me gustó. Hojas de otoño, es de esas hojas que conmueve a los pájaros. Como el sol hay quien apague la vieja luz y me regale setas nuevas, quien despierte así como el sol o como quiera. Como el sol hay flotando entre tus manos, flotando entre tus manos, flotando entre tus manos, flotando entre tus manos. Y que me mires con tu ojo de sueño, y que me mires con tu ojo de sueño, y que me mires con tu ojo de sueño, y que me mires con tu ojo de sueño, y que me mires como quieras, y que me mires como quieras, y que me mires como quieras, y que me mires como quieras. Siente ser un hombre muerto, no quiero más que a vos. Si es así como se siente ser un hombre muerto, no quiero más que a vos. Si es así como se siente ser un hombre muerto, no quiero más que a vos. Si es así como se siente ser un hombre muerto, no quiero más que a vos. Y que me mires con tu ojo de sueño, y que me mires con tu ojo de sueño, y que me mires con tu ojo de sueño, y que me mires con tu ojo de sueño, y que me mires como quieras, y que me mires como quieras, y que me mires como quieras, y que me mires como quieras. Oh, Gracias por las flores aquí en Orgía de Vegetales. Esto es por el viento. En el viento. En el viento. En el viento. Un fuerte el aplauso, por favor. Gracias. ¡Qué lindo! Zarpado. Qué bueno. Muy hermoso, chicos, lo que hacen. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. En la pregunta de rigor, ¿por qué gracias por las flores? En realidad, gracias por las flores sale de una muy vieja conversación, muy vieja, no sé, 3 años atrás, ponele, con alguien, que no me acuerdo quién, frente a una computadora estábamos ahí chateando, sale la frase gracias por las flores y dije, puta, qué linda frase, y la guardé. No era de fumón, entonces. No. Después de vino, ¿viste? Claro. Cómo es una mano. De venir de las cosas. Una mano lleva a la otra, sí. Pero bueno, en realidad nace por eso, nace como por frase, por el peso mismo de la frase. Después, cuando nos empezamos a juntar primero con la negra y después hubo un batero en el medio y después vino el tote y nada, el nombre como estaba ahí dando vueltas y gustó y quedó y fue. ¿Y hace más o menos cuánto tiempo que están jugando juntes? Y un año y un poco más, pero... La primera fecha fue el 18 sí, sí. de junio de, del sí. año pasado. Sí. Así que son un año y un año, 4 meses. Sí. O sea, sí, se vertiginoso proyecto, porque ya tienen un disco, ya están circulando con una producción audiovisual, ¿no? Le muy intenso, ahí. ¿No? Sí, le metieron sí. una pila. Y le también... metimos. Claro, yo creo que fue... ¿Venían de otras experiencias, aparte ustedes tocando en otros lugares, en otras bandas? Yo tocaba así, más con amigos, pero nada armado, no tan sólido, digamos, ¿no? Meterme en un proyecto y laburar ahí con todo, digamos, porque con los pibes se llegó a eso, muchas ganas, mucho laburo, y bueno, yo creo que también el resultado está buenísimo, es esto, porque le metimos muchísimo ahí... estuvimos ahí, digamos. Horas de ensayo. Sí, muchas ganas. Sí, también fue eso. Somos tres y tres ahí como en la misma, ¿viste? Entonces creo que también por eso se fue. Arrancamos como con ganas, pero como dándole un tiempo que no es el mismo que ahora. Ahora está en primer plano de los tres. La negra tiene su carrera, yo tenía mi carrera y la tengo media por ahí. Después, bueno, el Tote tiene otras bandas que de hecho ahora está terminando de ensayar con otra banda allá en Buenos Aires. Pero como que hay una cuestión de prioridad que nada, de vino, del laburo y calculo que eso. Que se puso rico también, sí, ¿no? Sí, que también vimos que le metíamos laburo, ¿viste? Y lo que iba volvía... en eso, en flores, digamos, sale de ahí. Sí, ni hablar. Es gracias por eso. Sí. Entonces, nada, está buenísimo, ¿viste? Te da como una patada en el culo linda para poder salir. No sé, creo que... Hay algo también a mí que, por ahí, Jera, te he escuchado en tus versiones de cantautor. Sí. Y vos hoy hablabas, Nerita, de que los temas los trae un poco el caballero. Y hay algo que me encanta de esas canciones que traen siempre un montón de historias. Y creo que tiene que ver también con esto, como que son unos luchadores, unos caminantes de la vida. Hablas de que tienen otras carreras, hablas de que hay otros trabajos también, ¿no? Sí, como la música empieza a cohabitar con todos esos otros yoes de cada sí, uno. Sí, las letras básicamente, por lo menos hasta ahora, como que... En general el centro se los da el amor, para un lado o para el otro, digo, el amor o el desamor. Pero a partir de eso, a partir de esa historia o de ese principio, se empiezan a meter un montón de cosas que tienen que ver con eso, con cómo estamos parados y de hecho ahora esta decisión, viste, de empezar a darle una prioridad que, bueno, también cuesta porque hay que... Venís con un montón de prioridades y en un momento te plantás y decís, puta, bueno... quiero vivir de esto. Y además que pues, quiero... sabe que es algo a lo que hay que ponerle el cuerpo y apostarle. Total. Y que no es fácil porque no es algo que pueda sostener nuestros alquileres o nuestras vidas más cotidianas. Sin embargo, bueno, uno elige y ahí pone una militancia también, ¿no? Sí, en algún sentido. Que tiene que ver con esto de, bueno, ser felices siendo quien tenemos ganas de ser y haciendo lo que nos gusta hacer. Y comunicando aquello que sentimos muy en la piel, que otros está bueno que conozcan. Sí, sí, ni hablar. Qué sé yo, es, también es una manera, cada uno tiene la manera de tirar su cara a tierra. Así y es. El nuestro va por acá. Va por ahí. ¿Otro tema? Otro Dale. Tema. ¿Te parece? Elige la negra. ¿Luz? ¿Vamos, Luz? Bueno, vamos a hacer. Se llama El Luz de sus Amores. ¿Estamos, corazón? Ahí va. Un lindo par de piernas de mis calles se alejó. Flotaba embobada y en trance. Dijo no arrepentirse de haberse ido así. Pero hoy me está llamando quebrada y eso me da a pensar que alguien empezó a descuidar y no voy a preguntar por los errores. Y eso me da a pensar que alguien empezó a descuidar y no voy a preguntar por los errores. Llover. No le prometí futuro, solo lo que puede ver. Pero quiere que le mienta una vez y no, no lo va a lograr. No quiero verla llorar. Abrazada este blues de sus amores y no lo va a lograr. No quiero verla llorar. La dejo abrazada este blues de sus amores. Yeah. Sí, qué nena. Bueno. Aplausos, ahí está. Muchas gracias. Me quedé con esto de la militancia y el activismo que siempre hablamos en Energía Vegetales. Y vos, Gera, estás construyendo un espacio alternativo de músicos organizados. Sí. más allá de esa carita, me parece la construcción de esos espacios. Sí, no, que está buenísimo. Digo, está buenísimo que siga, más allá de que yo no siga, pero tiene que ver con cuestiones personales. Está buenísimo que eso se mantenga. Arrancamos con músicos platenses organizados. Nos quedábamos en esto, ¿no? O sea, ¿cómo hacemos los músicos para poder vivir de lo que nos gusta hacer? Claro, sí. Y tener condiciones dignas más para veces, tocar. ¿No? Para tener donde tocar. Sí, claro, bueno. Por eso, para sin pagar, por ejemplo. Condiciones dignas donde tocar, así. Que haya sonido, sí, que haya. Sí. También que se entienda que vos estás laburando, ¿viste? Que eso así por ahí es muy complicado con. No sé, con el músico, particularmente. Yo hablo desde ese lugar porque nos pasa eso. Sí, que se entienda, digamos, que se comprenda cuál es el lugar del músico. Me parece que el tema anda por ahí. Digamos, que es la búsqueda que sea esa, que se entienda, que se comprenda cuál es el lugar del músico, y está buenísimo desde ese lugar. Viste, vos por ahí, no sé, ponés 20 mangos una entrada y está todo bien con el que no lo tiene y pasa igual, digamos, no ese es el tema. La movida es que el que lo tiene a veces tampoco te lo quiere pagar, ¿viste? Porque va a escuchar unas canciones. Y llegar a esas canciones son horas de laburo, horas sí. de ensayo. No sé, unas cuerdas son 60 mangos, una boquilla. Digo, es todo guita, querramos o no, en este caso, para con los instrumentos. Sí, y además, después además es bocha de tiempo, ¿viste? Tiempo y se le pone, sí. Claro, es como, no sé, nosotros tratamos de reconocer siempre los laburos de los demás. De hecho, con la gente que participó en el disco... se las invitó con la idea de pagarles, ¿no? De, che, bueno, estamos sacando un disco pulmón, copate de onda. Copate de onda, ¿viste? Pero de onda de energía. Como laburo nosotros te elegimos y queremos pagarte, ¿viste? Tratar de llevar como esa idea del laburo para todos lados. Valorar el trabajo, ¿no? Porque además en general la misma persona que por ahí te regatea una entrada solamente porque quiere tener 5 pesos más para tomarse una birra, en realidad claro. generalmente sí, tiene que ver con eso. Sí. Después, bueno, paga a una marca o paga a una disquera multinacional un disco de 150 mangos o una sí. entrada de no sé qué. Y ahí, bueno, ¿no? Como la valoración está determinada por el mercado. Bueno, hay que ver también eso, ¿no? Que la gente pueda empezar a apreciar el trabajo que hacemos todas las personas. Sí, no solamente las que tienen plata para venderse. Claro. Sí. A nosotros, bueno, de hecho, para nosotros, con esta idea, una evolución increíble fue lo del disco. Nosotros hicimos la preventa de este disco a un costo de 40 pesos. Disco con DVD, con la edición que tiene y son 5 o 6 temas, ¿viste? Y de toque hubo respuesta y de toque teníamos, no sé, 150 discos pedidos y se nos caía el culo porque 150 es una bocha y ahora vamos, claro, completamos eso y tenemos que sacar 60 que quedaron pedidos y esto, y se sigue moviendo, ¿viste? Entonces de alguna manera esto estamos también logrando. Como una gran idea para compartirla con otras bandas, claro. Que por ahí hay que creérsela un poco sí. y pedir también esa revalorización artística a la gente que te sigue, pasa que te fue a escuchar, ¿viste? Que te fue a ver, que le gustó lo que haces. Claro, valorarse uno y el laburo de uno y a partir de eso. Sí, que también está buenísimo ver cómo podemos ir creando nuestras redes que están por fuera de por ahí lo que es este sistema más capitalista, imperialista, que nos impone un montón de leyes de mercado con las que no estamos de acuerdo. Sí. Y que realmente hay otras maneras de construir, de producir, y que, bueno, está viendo, ¿no? Esta red, este apoyo de gente que por ahí nos vamos conociendo, nos vamos encontrando, y vamos encontrando unas maneras alternativas de crear nuestras economías mucho más ecológicas, mucho más comunitarias, mucho más cercanas a lo que también sentimos, ¿no? Sí, ni hablar. Acá, de hecho, yo particularmente conozco a dos ejemplos que van por el mismo lado y se manejan diferente. Uno más cercano al nuestro y otro con esa idea. Uno es Celeste Ortiz, que también es integrante de Bicho Feo Trío, que el S está sacando su disco y con la misma metodología. Lo que hizo fue subir una maqueta de las canciones a Groupyard, la gente lo podía escuchar y ahí podía hacer su aporte. Y el tipo todos los días, viste, en la bici a buscar ese mango para poder sacar el disco, digo, laburándolo de esa manera. Y después, bueno, está el sello Buscaruf, que es muy conocido acá en La Plata y que tiene esa filosofía también de copilés, ¿viste? Y de hecho nosotros el disco lo pusimos para descargar con las letras y la gráfica sí, digitalizada. Tiene todo, sí, para que la gente. Y eso tampoco nos no es que nos dejaron de pedir discos. De hecho ha habido gente que escuchó el disco y vio la edición, vio fotos y quiere la edición. Sí. Entonces, ¿viste? También es buscarle la vuelta a eso. Está bueno que las bandas sí. Se manden a... Está bueno, yo creo incluso que está bueno reivindicarlo, ¿no? Porque a veces parece que, bueno, lo hacemos así porque no tenemos otra manera. No, yo creo que en algún sentido también está bueno decir, bueno, lo hacemos así porque elegimos hacerlo así. Sí, sí, o sea, total. Si viniera Sony y nos ofreciera un mega contrato, ¿no? Bueno, no sé si aceptaría esas leyes de mercado. A lo mejor estoy diciendo una pavada, pero creo que está bueno, ¿no? También decir, bueno, más allá de que las circunstancias nos llevan a ser muy creativos en nuestras maneras de producir sí. Y buscar la manera... A la vez cuando uno lo hace, se da cuenta que eso está bueno también y que puede ser una elección sí. Y que es una elección que transforma, que construye desde un lugar que como artistas nos interesa, porque somos artistas, porque hay algo que nos sí, disiente sí. Y que tenemos claro, ganas claro. De modificar. Sí, hay una cosa que da la solidaridad sí. Y el amor de la autogestión así y de es. Las redes, pero bueno, que no la va a tener nunca una cadena multinacional. Sí, tal, sí, así claro. Es. Sí. Por suerte esta idea se está contagiando, ¿viste? Y qué hay, bueno. Hay bocha de gente laburando así. Bueno, estamos ya sobre la hora. Yo quisiera, un último temita. Claro, que nos despidamos con un temita, sí, sí. Con este temita así sin saludo ni nada. O sea, para la gente que nos sí. Está viendo, viéndonos, escuchando. Para la gente que nos está escuchando, ya saben, mañana a partir de las 15 horas va... se junta la gente en Plaza Moreno para marchar por el orgullo, por la diversidad, por la autogestión, por el aborto legal, por todas esas cosas que tenemos ganas de luchar, hasta Plaza San Martín. En Plaza San Martín va a haber a partir de las 6 de la tarde un montón de gente tocando. Voy a estar yo, va a estar yo, ya va a estar Chico Ninguno, Miss Bolivia, van a estar leyendo Pecoraro, leyendo poesías Pecoraro, toda esta marcha autogestiva, autoconvocada. Las bien cumbia, under, bien, dando bien vueltas piola. Por ahí. Facu Cachivache y DJ Exnovia en el DJ camión Wawis. Musicalizando la marcha. Así que les esperamos ahí. Mañana nos vemos. Hoy nos escuchan, mañana ahí. Nos vemos. Claro, nos tocamos, nos besamos, ahí. Todo. Nos manoseamos. Lleven la carefree, como dijo acá nuestra querida compañera, que va a ser necesaria. ¿Será? Hacete la pedicura, como dije yo temprano, hacete por favor, pedicura. Porque vas a tener que patear y bailar como loca. Termo con fernet, con tereré, con lo que más te guste tomar. Y ahí nos encontraremos, nos despedimos con gracias por las flores. Gracias un fuerte por venir, chicos. Aplauso. Gracias a ustedes por el lugar, chicos. Gracias por el disco. Y bueno, invitadísimis, recuérdenos dónde los podemos ir a ver. ¿Y dónde los podemos descargar y escuchar? Próxima fecha. Próxima fecha, 24 de noviembre en el DICE. En el DICE. Que es un centro cultural en Villa Elisa. Si buscan ahí en Facebook de Gracias por las Flores, está va a estar la dirección. Toda la data, la no mapa, vamos a subir un mapa también es, para que la gente pueda. Es entrada libre llegar. Y gratuita. Ahí tocamos va. Con una banda que llama Los Viernes y con Prana. Genial. Y después el 8 de diciembre vamos a estar tocando también gratis ahí en Azulunala, que hacen la movida el grupo fotográfico Bulbo. De nuestra para más información, Facebook. Gracias por las flores, así, ahí los podemos ubicar. Y ¿no? Si no, si quieren escuchar el disco, graciasporlasflores.bandcamp.com lo descargan y super. Lo regalan. Ahí después los... ¿Cómo se llama? Los linkeamos. Los linkeamos en la página de Orgía de Vegetales. Cualquier cosa se comunican con nosotras. Muchas gracias por estar aquí y nos despedimos con su música, que es lo mejor que nos puede pasar en este momento. Bueno, dale, muchas gracias. ¿Otros ojos? Otros ojos. Bueno, vamos a tocar Otros Ojos. Yo te voy a... No te gustó. Regalar. Es que por momentos no me escucho, ¿viste? Ah, yo para que te escuches. ¿No? Perfume sobrevuela. Hace años mis primaveras. Siempre vuelve con el viento, a mi tinta con el viento. La distancia con el eco no es distancia, solo tiempo. Llevan otros ojos que parece que marean. Solo dejo que me endulce, esperando no me duelan. Si pasa y no llega, solo espero no me duela. Y mentiría si escondiera todo esto. Si escondiera todo esto. Distancia con el eco no es distancia, solo tiempo. Energía de vegetales, muchas gracias otra vez, gracias por las flores. La distancia en el eco no es distancia, solo eco, solo tiempo, ¿no? Solo tiempo, me encantó esa frase. Así que muchísimas, no se sientan gracias. Distantes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Que una semana no es nada, no nos extrañen. Mañana nos vemos. Solo tiempo. ¿Dulce o salado? Al horno. ¡No pisas! Para el orto.